El mundo se destruye. ¿No lo ve? ¿No teme a la ira divina? ¿Usted? Escúcheme, Néstor, por favor, le pido que me escuche. El mundo se está perdiendo por gente como usted. Y déjeme que le diga otra cosa. Aunque usted nos rechace junto con todo lo sagrado, yo seguiré pensando de forma equivocada. ¡Déjenle en paz! ¿Quién se cree que es usted? No se mantiene una pieza y actúa como si fuera un príncipe. ¿Quién se cree que es? ¿Hijo de quién es? ¡Usted no es nadie! ¿Me oye? ¡Nadie! El mundo se destruye. El mundo se destruye. ¿No lo ve? ¿No lo ve? No teme a la ira divina. Escúcheme eso. No teme a la ira divina. Usted. Por favor, le pido que me... El mundo se está perdiendo por gente como usted. Y déjeme que le diga otra cosa. Aunque usted nos rechace junto con todo lo sagrado. ¿Me oye? ¿Quién se cree que es?